históricamente las peores que se han conocido. De ahí que nuestro esfuerzo durante estos 4 años se ha basado en la supervivencia, y hay que decirlo así, de nuestro municipio. Pero aún así hemos avanzado en todos y cada uno de los puntos en los que nos hemos propuesto. Y aún así tenemos los mejores caminos rurales que se han conocido en muchísimos años en Joda, las mejores calles que se han conocido en muchísimos años en Joda. Aún así tenemos un centro de atención para personas con discapacidad que se hace realidad en unos días, o esa casa de la juventud que vamos a poner a disposición también de nuestro pueblo, o esa potenciación de los cultivos alternativos que hace una semana se veía también reflejada en un acuerdo con la Diputación Provincial que está subvencionando, que va a subvencionar ya, de hecho hay familias que se están beneficiando de eso, el cultivo alternativo, el cultivo del espárrago. Digo con esto que nuestra prioridad, insisto en esto, ha sido la supervivencia de Joda y el avance en los tiempos más complicados que se han conocido. Pero no por eso renunciamos, ni vamos a renunciar a ninguno de nuestros objetivos. Pero está claro que cuando los tiempos no acompañan, en los buenos tiempos todo es sencillo, cuando los tiempos no acompañan para cumplir los objetivos, necesita muchísimo más esfuerzo y también, es obvio, más tiempo. Y eso es lo que le pedimos al pueblo de Jodar. Palabras del alcalde de Jodar, insistimos, una publicación, Jodar, Convivencia y Futuro, que se repartía a lo largo de la pasada semana por todos los municipios, por todos los domicilios del municipio. En otro orden de cosas, en clave deportiva, éxito total y absoluto de la visita del equipo de fútbol sala Jaén Paraíso Interior para enfrentarse el pasado jueves al equipo de fútbol sala de la ciudad. Al término del encuentro, en las instalaciones del pabellón cubierto, que registraba un lleno total y absoluto en su aforo, en su entrada, tenemos la oportunidad de hablar con distintos responsables del equipo de fútbol sala Jaén Paraíso Interior, con su entrenador Dani Rodríguez, con su presidente Germán Aguayo y también con su capitán José López. Sí, está claro que venimos a disfrutar, a seguir promocionando el deporte y el fútbol sala, sobre todo en la provincia, y muy contentos por la acogida que tenemos en un sitio como este. Sí, lo viene haciendo a lo largo de la temporada, notan, bueno, esa aceptación y donde el fútbol sala está calando. Sí, yo creo que sí, creo que es uno de los mayores éxitos que en ese sentido estamos teniendo esta temporada. La gente se engancha mucho a fútbol sala, no solo en los pueblos, sino en Jaén también, que creo que la segunda temporada en primera división nos está sirviendo para mucho en ese sentido, y súper contento de que a la gente cada día le guste más el fútbol sala. En todo caso, este encuentro es preparativo para los playoffs, ¿no? Bueno, todo el mundo. Sí, bueno, sobre todo era para disfrutar, creo que hemos disfrutado todo y eso es lo importante. La verdad que sí, ¿no? Esa es nuestra intención, ¿no? Hoy en el desplazamiento aquí a Joda, ¿no? Un recibimiento muy caluroso, ¿no? El público ha disfrutado y bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Llevar el equipo por toda la provincia y que todo el mundo disfrute en estos momentos tan bonitos que está viviendo el fútbol sala jiennense. Sí. Lo está notando, está recurriendo a la provincia a lo largo de toda la temporada con ese patrocinio de la situación, hoy aquí en Joda, pero bueno, ya lo viene haciendo. Está notando ese cariño, ¿no? Esa alegría, sí, de la gente. Está claro, ¿no? La provincia está volcada con nosotros, tanto porque estamos haciendo también, por decirlo así, como un tourné, ¿no? Por colegio y demás, y bueno, todos los niños están disfrutando con el equipo, y bueno, luego también algunos partidos como el de hoy, hemos estado en Cabra, hemos estado en Bermán, en fin, en distintos pueblos, ¿no? Y localidades. Sí, la verdad que bueno, que siempre es bonito, ¿no? Que te reconozcan por la provincia de Jaén, pero bueno, evidentemente el equipo está haciendo un temporadón culminado con la Copa de España, y es normal que la gente te conozca más que antes por todo lo que hemos conseguido, ¿no? Estáis recogiendo ese cariño en la provincia, ¿no? Estáis recorriendo la provincia, visitando. Sí, desde que entró esta nueva junta directiva hace ya 5 temporadas, por lo menos que yo recuerde, desde el primer año prácticamente se está visitando, ¿no? Los pueblos de la provincia de Jaén para fomentar el deporte y el fútbol sala en particular, ¿no? Yo creo que que son detalles bonitos, ¿no?, que hay que tener. Y también recogíamos las palabras del propio alcalde José Luis Hidalgo. Me permiten la broma, podríamos haber empatado, bueno, el nivel altísimo, pero aquí ha disfrutado todo el mundo, los aficionados, las aficionadas, por supuesto, el equipo local de fútbol sala, la escuela municipal de deportes, para ellos también es un día histórico. Mis palabras han sido de agradecimiento al Jaén Paraíso Interior, porque además hay que destacar algo. Este encuentro lo han hecho de forma absolutamente altruista. O sea, ni el desplazamiento nos lo cobran, hasta ponen ellos el autobús. Les pasa prácticamente aquello. Palabras, testimonios que recogíamos en la tarde del pasado jueves. Se han cumplido las 7:30 a.m. Comienza el lunes 4 de mayo con calor y cielos cubiertos en prácticamente toda España.